Conmemoraciones y fiestas. Jueves 7 de mayo de 2015. El 7 de mayo es el 127, centésimo vigésimo séptimo, día del año en el calendario gregoriano y el 128, en los años bisiestos. Quedan 238 días para finalizar el año. Hoy, 7 de mayo se celebran los siguientes santos: Agustín, Domiciano, Flavio, Inocencio, Juvenal. Para aquellos que nacieron el 7 de mayo, feliz cumpleaños. Será un año muy ocupado, lleno de gran energía y grandes planes. Durante el primer mes organiza bien tu horario y trabaja duro. Ahora un poco más, si puedes, y experimenta una dulce recompensa personal antes de julio. El mes de agosto podría estar ocupado, lleno de emoción veraniega, pero no tiene por qué ser caro. El final de diciembre podría ser agitado, pero aún debes mantener tu concentración y dar lo mejor tanto para ti como para los demás. Es posible que en enero tengas ganas de alejarte de todo. Tus amigos y un nuevo y especial amor te darán todo el cariño y el descanso que necesites a fin de año.